Prepara el momento. Limpia tus lágrimas. Dibuja una sonrisa y espera mi llegada. Deja atrás la honda pena que alguna vez partió tu corazón. Olvida las horas tristes, los momentos ingratos que viviste con mi adiós. Pues más sufre el que se va enterrando su pasado que el que espera eternamente guardando una ilusión. Ruega a Dios que llegue pronto el día, el dichoso momento de abrazarte. Ruega a Dios que mi corazón resista cuando vuelva de mi viaje. Tu carita muy triste y tus ojos llorosos, tu mano blanca al viento diciéndome adiós, el cabello en tu cara y esa triste mirada. Primera pena cuando tomé tu mano, esa tarde serena y el rubor de mejillas cuando tu primer beso me lo entregaste a mí. No perdí la esperanza de volver a estar juntos y primero Dios mañana volveré de mi viaje. Tengo listo el pasaje para estar juntos. Tiempo que estuve lejos, extrañándote día y noche, aprendí que sin tu cariño yo no puedo vivir. Recordaba tu amor tan blanco y tu risa también, tu llanto, mil detalles y tantas cosas que yo tengo de ti. Tu primera pena cuando tomé tu mano, esa tarde serena y el rubor de mejillas cuando tu primer beso me lo entregaste a mí. No perdí la esperanza de volver a estar juntos y primero Dios mañana volveré de mi viaje. Tengo listo el pasaje para estar juntos.